Barrientos, Cormenzana, Crespo, Dali, Gautier, Guzmán, Guzmán no, Aedo, ¿llegaste? Hernández, Alan, ahí. Hernández, Martín, ahí. Cornet, Natalí, Lao, Cecilia, Maure, Norma, Ortiz, Palomo, Pereira, Pérez, Julieta, Ponce, Emanuel, ¿no? Ponti, Florencia, Riznik, Celeste, te vi. Segura, Marcela, Soto, ahí. Tapia, Belín, Torreano, ahí. Urrea, ahí. Villablanca, Luciana, Yáñez, Erika, ¿no? Bueno, primero las noticias. Le llegó el mensaje la semana pasada que no venía. Avisaste a todos, me imagino, se fueron enseguida. Felices de la vida. Bien, modifico las fechas de parciales. No me acuerdo, realmente no me acuerdo qué les había dicho. Bueno, ven que soy re buena, re buena. Va a ser el 18. ¿Qué? Y lo siento, chicos. ¿Para eso están? ¿No son? ¿No están? ¿Los alumnos están para estudiar y para tener 50 parciales a la vez? Bueno, es lo que hay. ¿Sí? Yo no tengo problema en dejárselos el 11, pero es peor para ustedes. O sea, es mucho más. Hoy les traje un montón de cosas que ahora les voy a decir la bibliografía que tienen que leer ustedes solos. Yo no tengo problema. Ah, bien. Lo pasamos para el 18, entonces. Y el recuperatorio es el martes 29. Bien, segundo, acabo de dejar en la fotocopiadora esta de la cooperadora un apunte que tienen que estudiar, que son todos los contratos en particular. Contrato por contrato es la definición de cada contrato, las particularidades de cada contrato y las cosas más sobresalientes de cada contrato. Eso lo van a estudiar por su cuenta, no hay mucha dificultad, por supuesto si lo vieron, la clase que viene lo volvemos a charlar. En el parcial van a entrar todo lo que vimos la semana pasada, todo lo que vimos de responsabilidad que faltó entrar en el parcial, para los que rendieron el recuperatorio sí, pero para el resto no. Va a entrar el apunte que les acabo de dejar de contratos, va a entrar el apunte sobre familia sobre el cual vamos a trabajar hoy, y bueno, lo que veamos hoy que son tres cuestiones de contratos importantes. ¿Algo más les quería decir? Me olvidé. Bueno, ya saldrá. Son muchas hojas lo de contratos, lo siento, pero bueno, son 8 o 9 contratos en particular, cada uno definido. Habíamos quedado que, ¿en qué? ¿Cómo se probaban los contratos? ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de la forma de los contratos, ¿de qué formas había? Ad solemnitatem. Solemnitatem ad probationem y no formales, que en realidad lo que habíamos estado hablando es que las de la ad solemnitatem van a ver cuando lean donación en el apunte que les dejé, que la mayor parte de las donaciones, sobre todo si son respecto de inmuebles, tienen que estar hechas en escritura pública. Eso es una forma ad solemnitatem, quiere decir que no, si no está contemplada esa forma específica hecha en escritura pública, la donación no es válida. Y las ad probationem son aquellas formas necesarias como para poder probar el acto jurídico, que en realidad sería cualquier contrato de locación que uno lleve a cabo, que lo que es dejar sentadas las condiciones del contrato y, por supuesto, después, en caso de incumplimiento, que ese contrato escrito me sirva de prueba. Habíamos visto también, y si no lo decimos ahora, que los contratos que son no formales pueden llegar a ser, por ejemplo, las compraventas instantáneas, una compraventa en un kiosco, comprar un paquete de chicles. Cualquiera me podría decir, pero yo puedo hacer, por ejemplo, un mutuo. Un mutuo es un préstamo, ¿no? ¿Puedo hacer un mutuo sin contrato? Sin ningún problema. Sin contrato escrito, me refiero, ¿no? Sin forma. El problema es que después, si ustedes quieren lograr el cumplimiento de ese contrato, sin la forma es muy difícil de probar. Lo que vamos a ver hoy, primero la primera parte, después vamos a ver otra parte de familia, son también los efectos de los contratos. Y en principio los contratos van a tener efectos entre las partes que los firman. Esto quiere decir que no se va a extender ajenos al contrato, a partes ajenas al contrato. A veces puede ocurrir que los efectos de los contratos se extiendan a terceros. ¿Se les ocurre algún ejemplo? No, no, acá son terceros en general. Está bien lo que decís respecto, te acordás cuando veíamos el tema del pago. Pero no, esto tiene que ver con cualquier otro, que generalmente son los sucesores. Supónganse que alguien, alguno de los dos intervinientes en el contrato, se muriera y restan por cumplir efectos de los contratos, esos efectos de los contratos se pueden transmitir a herederos. Esos son terceros, que si bien no son parte, pero sí terminan siendo parte por la sucesión. Que sucesión va a ser la última clase que vamos a ver. Bien. Entonces, como primer efecto, que son para ser cumplidos entre las partes, que son los co-contratantes. Segundo efecto, que una vez perfeccionado el contrato, es decir, una vez firmado por ambas partes, el contrato adquiere fuerza de ley para las partes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué? Que se van a regir por el contrato, que es como si fuera la ley. ¿Y se acuerdan cuando veíamos responsabilidad contractual? Que decíamos que el mero incumplimiento al contrato es lo que traía aparejada la responsabilidad. Bueno, es esto. Como el contrato se considera ley para las partes, el incumplimiento al contrato se considera violación a la ley, por lo cual ahí hay antijuricia. ¿Se acuerdan? Bien. Esto tiene mucha vinculación con que ya algo que ya hemos visto, que está en el artículo 1197 del Código Civil, que establece que las partes tienen autonomía de voluntad y de libertad para poder llevar a cabo todos los contratos que quieran en la medida en que sean lícitos. Con lo cual, ¿yo puedo contratar a alguien para que cruce a nado el canal? Sí, es perfectamente válido. ¿Puedo contratar a alguien para que pinte el cielo? No, ¿por qué? Porque ahí ya tenemos un objeto imposible y ahí trae toda la consecuencia de cuando falta un elemento, por supuesto, afecta la totalidad del contrato. Pero si no, todo lo que está permitido es perfectamente lícito de ser convenido entre las partes por este principio de la autonomía de la voluntad. Vimos hasta ahora dos efectos. El tercer efecto es que en principio no puede ser unilateralmente modificado o disuelto por alguna de las partes o por cualquiera de las partes. Esto es lo que se llama el principio de intangibilidad del contrato. ¿Por qué hice la aclaración? Los dejo terminar de anotar. ¿Por qué hice la aclaración de que ninguno puede unilateralmente modificar el contrato? ¿Lo pueden modificar los dos? Perfecto, porque ahí si lo modifican las dos, estamos en el primer supuesto, que en la medida en que esté permitido las dos partes estén de acuerdo y quieran modificarlo, son libremente de hacerlo. Después, una vez que está firmado, si el otro no presta conformidad para modificar el contrato, ahí sí tienen que atenerse como si fuera la ley misma, no lo pueden modificar unilateralmente, por ese principio la intangibilidad del contrato. Otro ejemplo es que el contrato se supone que se firma para ser cumplido. Con lo cual existe un deber de ambas partes de cumplir con lo convenido. Y el último, o la última característica de este tema de los efectos, es que todos los efectos que tenga este contrato, o los contratos, se deben ajustar al contenido de las cláusulas y estas cláusulas deben ser interpretadas de buena fe. Les voy a leer un artículo del código. Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse, que es cumplirse, de buena fe y de acuerdo a lo que las partes verosímilmente entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión. Este es un principio rector en el tema de interpretación y ejecución de contratos, que se supone que se tiene que hacer de buena fe y de acuerdo a lo que las partes creyeron entender que salía de las cláusulas. Por eso también cuando uno lleva adelante un contrato se recomienda, se sugiere que las cláusulas sean lo más claras posibles. Y no digo autónomas las cláusulas, pero no andar refiriendo a cláusulas precedentes, ir, volver y demás, porque ahí a veces confunde la interpretación del contrato. Por supuesto que si uno creyó que tenía que pagar mensualmente y en realidad el contrato dice que semestralmente, ahí no hay mucha interpretación, ¿entienden? O sea, hay cosas que son evidentemente claras y que no puede haber lugar a otra interpretación más que lo que dice el contrato. Pero hay situaciones en las cuales tal vez el contrato no es lo suficientemente claro, una parte entiende una cosa, la otra entiende la otra, y no va a quedar otra ahí que una interpretación judicial. Que la interpretación judicial se supone que la va a hacer con todos los elementos que hayan precontractuales. ¿Se acuerdan que la otra vez hablamos de la responsabilidad precontractual? Que era cuando se estaba formando el consentimiento. Entonces el juez va a evaluar cuál es la buena interpretación del contrato de acuerdo a los elementos precontractuales, al contrato en sí mismo y a lo que surja del contrato. Supónganse que es un contrato de venta de fruta, que hoy por hoy en el Valle ya es lo más común. No es necesario a veces recurrir a un juez para poder interpretar esto, porque hay principios rectores en la especificidad del contrato que hacen que las liquidaciones se hagan en marzo, abril del año siguiente. O sea, hay un montón de consideraciones que ya se sabe cómo se puede interpretar un contrato. Pero por supuesto, en caso de divergencia, no queda otra alternativa que ir al juez para que lo resuelva. Respecto a los... ¿se acuerdan que recién les comenté que los contratos en principio tienen efectos entre las partes, salvo que se extiendan a herederos y sucesores? Eso también está por las dudas en un artículo, en 1195 del Código Civil. Bueno, supónganse que el contrato está firmado y se está cumpliendo. Ahora vamos a ver distintos institutos que pueden usar cualquiera de las dos partes frente a situaciones particulares. La primera de ellas se llama excepción de incumplimiento. Primera cuestión importante. Esta excepción de incumplimiento se va a aplicar exclusivamente a contratos bilaterales. Y acá es donde les pregunto, ¿cuáles son los contratos bilaterales? Que ambas partes sean obligadas. Exactamente, es aquello en las cuales hay obligaciones recíprocas o obligaciones de ambas partes. Y esta excepción de incumplimiento, de alguna manera, implica que en aquellos contratos donde hay prestaciones de ambas partes, una parte no le puede exigir a la otra el cumplimiento de su prestación si no cumplió primero ella con la prestación a su cargo. ¿Se entendió? Una parte no puede exigirle a la otra el cumplimiento de la prestación a su cargo ¿Llegaron todos? Si esta, la que está reclamando el cumplimiento, no ha cumplido con su prestación. Supónganse que esto ocurriera, o sea, esto que digo no puede, no debería, no es que no puede. Tenemos obligaciones recíprocas pendientes. Yo le reclamo a él el cumplimiento y yo no cumplí, la excepción de incumplimiento es lo que me va a poder plantear él frente a mi reclamo. Y va a decir, querido, yo, querida, yo no voy a cumplir porque vos no cumpliste, ¿se entendió? Por eso es excepción de incumplimiento. Frente a mi reclamo de que él cumpla, él puede excepcionar, defenderse, es una defensa del demandado de decir, yo no cumplo porque vos no cumpliste. ¿Estamos? La pregunta que hago siempre, porque no lo están anotando, es que es una defensa, no es una acción, no es que alguien puede ir directamente a accionar por incumplimiento. Es la defensa que se hace frente a la acción por incumplimiento. El artículo es más claro que todo lo que lo expliqué, pero bueno. En los contratos bilaterales, una de las partes no podrá demandar su cumplimiento si no probase haberlo ella cumplido u ofreciese cumplirlo o que su obligación es a plazo. Esto de la obligación es a plazo porque si yo tengo diferido el cumplimiento, pero el otro tenía que cumplir antes, ahí por supuesto voy a poder reclamar el cumplimiento de esa prestación. ¿Cuáles son los requisitos para que opere esta excepción o defensa de incumplimiento? En primer lugar, contrato vigente. Cumplimiento de prestaciones simultáneas. Con cumplimiento de prestaciones simultáneas. ¿Por qué digo esto de la simultaneidad? Exacto, si yo tengo que cumplir mañana, pero el otro tiene que cumplir dentro de 6 meses, ¿se va a poder aplicar esta excepción de incumplimiento? No, tienen que ser las dos concomitantes, si no, no se aplica. Y por otro lado, obviamente, el otro requisito es que haya falta de cumplimiento por parte de quien demanda o de quien pide la ejecución del contrato. Supónganse que yo demando el cumplimiento al otro, el otro me plantea esta defensa de que yo no cumplí, ahí se va a invertir todo y la que va a tener que probar que cumplí soy yo respecto a mi prestación para que esto no quede en la nada, ¿se entendió? Se los hago en términos muy vulgares, por supuesto jurídicamente es bastante más complicado. Esta excepción o esta defensa puede proceder en forma total, por el total incumplimiento de la prestación, o en forma parcial, si se ha cumplido parcialmente, pero no satisfactoriamente. Esto es requete recontra aburrido. Tengan un poquito de paciencia, después vamos a pasar a lo de familia, que es un poquitito más divertido, no mucho. Bien, otro efecto u otro instituto que puede haber cuando hay un contrato en cumplimiento, que se llama señal o arras. Arras. No, sin H. Es una cláusula que permite el arrepentimiento de las partes. Fijando una indemnización de antemano esta indemnización es inamovible, se supone, salvo que ambas partes la quieran modificar y que funciona para ambas partes. Escuchen, si se hubiera dado una señal para asegurar el contrato o su cumplimiento, quien la dio, quien dio la señal, señal es una plata en dinero, no es que no se imaginen una seña, un cartelito, es una plata en dinero. Quien la dio puede arrepentirse del contrato o puede dejar de cumplirlo perdiendo la señal. Por eso es que dicen que funciona como indemnización anticipada. Si yo me arrepiento y no quiero cumplir más el contrato, la seña que di la perdí y después no la puedo reclamar de vuelta. ¿Sí? O también puede arrepentirse el que la recibió, el que recibió la señal, la plata, y en tal caso, si se arrepiente del cumplimiento del contrato, el que la recibió, debe devolver la suma recibida con otro tanto de su valor. Esta es una forma de alguna manera, presionar o de lograr un mayor cumplimiento del contrato, porque se supone que quien da una seña no va a querer perder la seña. ¿Qué inciso es ese? 1202, artículo. Esta señal o arras se aplica a todo tipo de contratos, puede haber prestaciones recíprocas o no. Y supongo que lo habrán escuchado a veces para asegurar que se lleve a cabo un contrato. Por ejemplo, yo vendo a mi casa y entonces como seña o señal me entregan un 20% del valor. Si después se cumple, esa plata que recibí va a ser imputada a cuenta del precio y si se arrepiente la tengo que devolver. Puede asegurar la formación del contrato en sí o puede servir también para asegurar que después se cumpla el contrato. Sé que tal vez no es muy importante, pero se puede dar como seña plata, cosas muebles o cosas inmuebles. Lo más común en el tráfico jurídico y en todos los contratos que puede llegar a haber es que sea plata, sea en dinero. El código nada dice, puede ser ejercido en forma expresa o en forma tácita. Lo normal es que sea en forma expresa, porque si uno lo que está buscando es asegurar ya sea el contrato o el cumplimiento, generalmente las partes lo dejan expresamente establecido en una cláusula. Y después otra cosa significativa de esto es que el arrepentimiento va a poder tener lugar en la medida en que el contrato no haya empezado a ser cumplido. Porque si el contrato empezó a ser cumplido y la otra parte se arrepiente, ya tenemos una cuestión de incumplimiento del contrato y no de arrepentimiento. ¿Me entendieron? Bien. O sea que el arrepentimiento tiene que darse antes de que las partes hayan cumplido o hayan empezado a cumplirse las prestaciones. Bien. Hasta acá van bien, con la excepción del incumplimiento, señal o arras. Vamos a ver ahora el tercero, que es pacto comisorio. El pacto comisorio es algo... No les voy a decir algo parecido porque después me lo van a decir ustedes a mí y yo les voy a decir que está mal. El pacto comisorio es un instituto que se aplica también en obligaciones, en contratos bilaterales. Y es hacer efectiva la excepción de incumplimiento pero dejarla plasmada en el contrato. es que una de las partes se reserva la facultad de no cumplir si el otro no cumplió. Sí. Una parte se reserva la facultad de no cumplir con su prestación si la otra no cumplió con la prestación a su cargo. ¿Te perdiste? Nada. Una parte de las dos que tenemos en un contrato, contrato bilateral, obligaciones recíprocas, ¿sí? Hasta ahí vamos. Una parte se reserva la facultad, es decir, puede decir yo no cumplo si vos no cumpliste. Alguien me puede decir, ¿y cuál es la diferencia entonces con la excepción de incumplimiento? Y entonces antes de que me lo digan ustedes, se los pregunto yo a ustedes. Una, que está especificado en el contrato. Dos, que la excepción de incumplimiento funciona como defensa frente al reclamo. Esto es directamente decirlo, digamos. Yo no cumplo si vos no cumpliste. ¿Vamos? El tema es que el pacto comisorio, es esto que les estoy comentando, prevé la posibilidad de que se reserve la facultad de no cumplir uno si el otro no cumplió, pero que allá haya prestaciones cumplidas. ¿Entendió? Supónganse que tenemos prestaciones recíprocas durante 3 años. Y a los 2 años y medio surge esta posibilidad de que el otro deja de cumplir, por lo tanto, yo hago aplicación del pacto comisorio y no cumplo. Lo cumplido, cumplido está, a eso me refiero. Las prestaciones que ya se cumplieron y que ya están consolidadas quedan vigentes. No, pará. Sí. Pero como parte previa. Esto, a ver, el arrepentimiento siempre es posible antes de empezar a cumplir. Eso es el arrepentimiento que podría llegar a aplicar la señal o arra si la pactaste. Sí. ¿Sí? Y esto, el pacto comisorio, es cuando vos ya tenés transcurrido. También puede operar ni apenas empieza el contrato el pacto comisorio. Puede operar de entrada, cosa que es medio difícil, y generalmente este pacto comisorio se aplica cuando ya tenés un tiempo transcurrido el contrato. Ahí una de las partes, chicos, por favor, una de las partes deja de cumplir, vos podés dejar de cumplir si el otro no cumplió. El tema es que las prestaciones pendientes ya están cumplidas. Que resta ver cómo se hace con las prestaciones a vencer. Es todo lo que voy a decir de pacto comisorio, porque sepan que en contratos, cuando uno estudia contratos, tenemos 5 clases de pacto comisorio. O sea, yo los doy así la definición lo más clarita posible, pero tiene un montón de consecuencias y de plazos. De hecho, cuando uno quiere, esto se los cuento anecdóticamente, no lo voy a preguntar, pero cuando uno quiere hacer efectivo el plazo comisorio, el pacto comisorio, tenés un plazo para invocarle al otro para que cumpla, y si ese no cumple en el plazo que vos le dijiste, se entiende que se aplica el pacto comisorio. ¿Está? O sea, tiene todo un montón de cuestiones técnicas bastante importantes. Y en el de la excepción de incumplimiento también dije esto de que... ¿Del plazo? No, esto de que queda lo que ya se cumplió. Lo que pasa es que se supone que en la excepción del incumplimiento ninguna de las dos cumplió. Porque si hay, claro, ahí está, eso es lo que hice respecto a la excepción de incumplimiento. Ah, no, te estoy hablando del pacto, no, me di cuenta que no dije nada, pensé en la señal. En la excepción de incumplimiento puede haber prestaciones cumplidas, lo que pasa es que ahí lo que estás pretendiendo es que te cumplan con la prestación en particular. Acá es respecto a la totalidad del contrato, qué pasa con lo cumplido y con lo a cumplir. Que el efecto último del pacto comisorio es que el contrato se resuelva. No se los voy a preguntar, se los cuento por si alguna vez, no sé, alguna de ustedes se casa con un abogado o alguno de ustedes se casa con una abogada para nada, qué sé yo. Los contratos se extinguen de distintas formas, por cumplir el plazo, por finalizar las prestaciones, ¿sí? Un contrato de alquiler, cada uno pagó lo que tenía que pagar, el otro te entregó el inmueble, se acabó el contrato, nada que decir. Por rescisión, que la rescisión es cuando las partes se ponen de acuerdo y decir, bueno, no queremos más este contrato, porque a mí no me sirve, porque yo no llego a pagar, qué sé yo, se rescinde sin ningún tipo de responsabilidad entre las partes. Y la otra, que es la más complicada, que tiene que ver con este artículo, es la resolución del contrato, que es cuando el contrato se resuelve, en definitiva se extingue, no tiene más efecto para el futuro, pero hay que ver qué se hace con lo que ya venció, con lo que queda por vencer, si te devuelvo lo que me diste, si te devuelvo la plata, y hay toda una cuestión de cómo se imputa la resolución de ese contrato. ¿Ah? El pacto comisorio es una de las formas de aplicar la resolución del contrato. No les mezclo más con esto. Otro instituto importante en contratos es la teoría de la imprevisión. Así se llama, teoría de la imprevisión, B corta y S por las dudas. La teoría de la imprevisión tiene... La teoría de la imprevisión se aplica a los contratos bilaterales. Acá el código hace referencia a una calificación o una clasificación que no hablamos, que son los conmutativos. Conmutativos es en definitiva cuando hay esta cuestión de prestaciones recíprocas entre las partes, ¿no? Así que contratos bilaterales conmutativos, contratos unilaterales onerosos. Y de ejecución diferida o continuada, modifico la entonación, y de ejecución diferida o continuada, punto. Y ahora les explico por las dudas. Tienen que ser bilaterales conmutativos de ejecución diferida y continuada o unilaterales onerosos de ejecución continuada o diferida. ¿Qué es? Alumnos de derecho, de traductorado, ¿qué es ejecución diferida o continuada? Nunca lo vimos, pero usen acá la lógica, como siempre les pido. ¿Diferida? ¿Qué? Para adelante en el tiempo, ¿sí? No es instantánea, no es automática, es diferida en el tiempo. ¿Y de ejecución continuada? Que se va desarrollando la prestación. Periódicamente, generalmente mes a mes, cada 6 meses. Bien. La teoría de la imprevisión sostiene que si en estos contratos, que como estamos viendo, se difiere el cumplimiento en el tiempo, porque voy a tener muchos plazos periódicos o de acá a 2 años. Y acá, presten atención después si quieren se los dicto. Por circunstancias parecidas, escuchen lo que digo, parecidas al caso fortuito, porque son ajenas a las partes, el equilibrio que hay en el contrato, que esto se llama sinalagma, no se lo voy a preguntar nunca, pero bueno, se supone que cuando uno contrata con el otro hay un equilibrio contractual en mérito, un precio con respecto a una prestación, con respecto a un montón de cosas. Cuando ese equilibrio se rompe por cuestiones que tienen que ver con algo parecido al caso fortuito desde el punto de vista económico, entonces se puede pedir la rescisión del contrato. Ejemplo. Caso de un corralito, caso de una devaluación, caso de un rodrigazo, ustedes eran muy chicas y yo también, pero bueno, dicen que fue toda una locura en cuanto al cumplimiento del contrato. ¿Qué se supone? Que yo, por ejemplo, compro una casa en 100.000 pesos y la tengo que pagar en, soy de terror con los números, pero en 10 cuotas de 10.000, ¿voy bien ahí? ¿Sí? A la quinta cuota de 10.000 tenemos una devaluación, que el peso ya no vale un peso, sino que vale 0,00 centavos. El equilibrio que yo tenía, que un precio que el otro recibía y un precio que yo pagaba ya no es lo mismo, se altera el equilibrio del contrato y generalmente el que tiene que cumplir con el pago es el que pide la en realidad, desmentí, puede pedir primero la readecuación del contrato, del equilibrio contractual. Y si no se logra la readecuación del equilibrio, puede pedir la rescisión del contrato. ¿Se entendió? Bueno, ¿se los dicto ahora un poquito más técnicamente? Exacto. Lo que pasa es que tiene que ser un acontecimiento imprevisible, que acá es a donde revise los caracteres de caso fortuito, imprevisible e inevitable. Y una cuestión fundamental para el demandado, o sea, el que tiene que cumplir con las cuotas que va a pedir esta teoría de la imprevisión, es que, ¿qué? Chicos. Supónganse que viene pagando la cuota número 5. ¿Cómo tiene que venir con ese pago? ¿Qué implica no estar en qué? en mora. Entonces, fundamental no estar en mora. Porque si está en mora, obviamente no puede alegar que incumplió por la alteración del equilibrio, por lo cual no puede aplicar esta teoría, con lo cual todo mal. ¿Estamos? Se ha usado mucho, bueno, en todos los caos económicos que hemos tenido el país. Bien, habíamos dicho a qué contrato se aplica, y es la posibilidad que tiene la parte perjudicada cuando por circunstancias. En realidad el artículo dice acontecimientos, pero no importa. Circunstancias extraordinarias e imprevisibles la prestación a su cargo se torna excesivamente onerosa. No procederá a este instituto, no podrá aplicarse en el instituto, obviamente, si el demandado o el perjudicado, mejor dicho, está en mora. Y también el artículo dice que la otra parte, es decir, la parte que no está tan perjudicada, puede evitar la rescisión del contrato ofreciendo recomponer la situación, o sea, tratando de acomodar el precio del contrato. Recomponer la situación. Esa sería la readecuada. Claro, en definitiva sería readecuar el contrato. Desde ya, que para poder aplicar la teoría de la imprevisión hay que pedirse a un juez, ¿eh? No es que yo la parte digo, ay, aplico la teoría de la imprevisión, listo, ya uno cumplo más, ¿eh? Un juez tiene, porque es el juez el que va a evaluar si hay una excesiva onerosidad, como dice el artículo, si son circunstancias imprevisibles e inevitables. Siempre hay cuestiones relativas a si el deudor estaba en mora o no estaba en mora. Entonces hay circunstancias que no es que se aplique el artículo, como decimos nosotros, de pleno derecho. De pleno derecho es cuando algo se aplica sin ningún lugar a dudas. Acá no. Acá generalmente esto uno lo tiene que pedir a un juez. ¿Qué les voy a preguntar de esto? ¿A qué tipo de contrato se aplica? ¿Y qué efecto o qué validez o qué efecto puede llegar a tener la aplicación de la teoría de la imprevisión? Lo último que vamos a ver respecto de esto es la teoría de la lesión, que creo que la deberían haber visto en elementos 1, pero si no la vieron, la vemos ahora. ¿No la vieron? Bueno, mejor. Lesión, con S también, por las dudas. La lesión es, o la teoría de la lesión, es también la posibilidad que tiene una parte de pedir la nulidad . El artículo habla de actos jurídicos. Obviamente el contrato es un acto jurídico, por lo cual también se aplica a los contratos. Por eso lo vemos ahora. ¿A dónde crees? De pedir la nulidad de un acto jurídico, que esto es lo que les está explicando, de un contrato, cuando una de las partes se aprovechara de la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra parte y obtuviera así una ventaja patrimonial desmedida y sin justificación. El mismo artículo dice, se presume, salvo prueba en contrario, por lo tanto es una presunción iuris tantum, que existe tal explotación en caso de notable desproporción entre las prestaciones. Desproporción, con esto terminan de escribir, ¿eh? No sufran, entre las prestaciones. Artículo 954. ¿Me dan un ejemplo? Yo quería preguntar qué sucede con ligereza. Ligereza es cuando te parece, en realidad, cuando una persona se aprovecha del estado, no voy a decir mental, pero sí de conocimiento del otro. Esto es. Que yo te veo a vos que no entendés nada de, con él, ¿no? De derecho, que no sabés lo que estás vendiendo, que no sabés el precio en el mercado de una casa y te compro tu casa por 10.000 pesos. Eso sería aprovecharme yo de mi posición, de todo lo que conozco y qué sé yo, de tu situación y sacar una ventaja desproporcionada. En ese caso, siendo evidente que la casa vale 150.000 pesos, si vos me la vendiste por 10.000, ¿sí? Se entiende, como dice el artículo, se presume, salvo prueba en contraria, que hubo explotación de parte mía respecto de tu posición. Habla de necesidad, la verdad es que ahí contra la necesidad es medio difícil ir, pero bueno, porque es verdad, a veces uno vende las cosas más baratas con tal de realmente lograr plata. Eso es uno de los términos más difíciles o de las situaciones más difíciles de probar, porque tranquilamente la parte podría decir, bueno, estaba necesitada, a ver, situación, digo, yo estoy necesitada, voy vendo mi casa porque realmente necesito plata para lo que sea y después aplico este artículo. Ahí me parece que sería por eso, me parece no tan viable la posibilidad de plantear la lesión, porque cualquiera te puede decir, vos estabas en tu sano juicio, vos prestaste conformidad, vos firmaste, el acto jurídico es perfectamente válido. En realidad, la víctima de esta circunstancia puede plantear directamente la nulidad del contrato. Por supuesto, esto también lo va a resolver un juez y para que sepan, supónganse que esto pasó hace 10 años, se está a los valores de venta del inmueble o de lo que fuera al momento de realizar el acto jurídico. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, todo lo que hemos visto de elementos, todo lo que vimos hoy y todo lo que les dejé en fotocopiadora es lo que integra toda la bolilla de contratos. Ahora van, espero que lo hayan traído, a sacar lo que tenían que sacar en fotocopiadora de familia. Les voy a entregar una guía de estudio y con la guía de estudio y acá mismo, agilizando el tiempo lo más posible, vamos a ir respondiendo la guía de estudio. Porque esto también entra en el parcial. Estado de familia. ¿No lo tienen? ¿Está la familia? Bueno, tengo un inconveniente técnico, pero no se preocupen, todo se resuelve. Esta guía de estudio la van a traer el viernes que viene con las fotocopias que les voy a dejar ahora en fotocopiadora. Y ahora, con esto que lo tengo, vamos a armar una guía de estudio acá para ir resolviendo las cosas más importantes. Esperen que saco las fotocopias relativas. ¿Cómo? No, la idea es que ustedes sepan lo que es importante, porque si no yo sé que se pueden marear con la ley. Con tema de contratos, como la armé yo, es un montón, pero es eso, no es más que eso. En esto hay cosas que son realmente redundantes y me parece que está bueno que tengan criterio de qué es lo que realmente importa. Bueno, para el viernes de la semana que viene, les dejo tres apuntecitos. Página 19, página 129. ¿Cómo se hace? Que va a dejar impresa. ¿Vieron las guías que les entregué recién? Van a ser relativas a esto. Página 129, y después el capítulo 5, que es estructura del acto jurídico matrimonial. La voy a dejar también en esta. Si lo pueden ir contestando, como para ustedes ya tener aliviado ese tema y no empezar a leer acá y a contestarlo, mejor, pero no hay que entregarlo, no es una cuestión de entrega. Bien, y ahora... ¿Qué libro es? Zanoni. Manual de Derecho de Familia. ¿Lo de parentesco? No, no, ahora, ahora mismo. Ahora mismo empezamos con esto. Que no van a tener la tranquilidad de que se lo doy por computadora, pero bueno, lo que necesito que sepan de esto es... ¿Qué es el parentesco y qué clases conoce? ¿Alguien leyó esto? ¿Sí? Bueno, me pueden contestar entonces. ¿Qué es el parentesco? Bueno, por eso, hagamos toda la segunda parte, ¿sabes? ¿Cuáles son ¿cuáles son los principales efectos del parentesco? ¿Y comerciales no hay? Los principales efectos. Sí, pero no. En realidad me refiero a los principales efectos civiles. El tema del derecho a visita, obligación de alimentos. No vale, así que me anden tirando. Me están mandando fruta que ni siquiera sé lo que me están tirando porque yo. Que además estoy, así no vale, ¿eh? Así no vale. Los civiles dijimos, los principales, ¿sí? ¿Cómo se cuenta o se computa el parentesco? Ahí llegaste. Ah. ¿Cómo se computa el parentesco por consanguinidad y por... Exactamente, eso, en línea recta. Y los colaterales. Sí, ¿cómo se computa? El parentesco. Por consanguinidad... Y por afinidad. ¿Qué es la obligación alimentaria? ¿Cuáles son sus presupuestos? Obviamente, ¿cuáles son los presupuestos? Me refiero a que haya una relación legal que habilite la obligación alimentaria. Pero bueno, ¿cuál es esta relación, no? ¿Y quiénes están obligados? Bien, de este nada más. No, mentí. Y por último, características del derecho alimentario. Bien, y en cuanto a la otra parte, la página 59. Sí, que empieza con prescripción, pero habla en realidad de la prescripción de las pensiones alimentarias, que eso no me, todavía no... Y sí el matrimonio, vamos directamente a matrimonio. No, porque es prescripción, ¿saben qué? Yo se los daría, pero es prescripción, es cuestión procesal. O sea, si ustedes algún día tienen que exigir una cuota alimentaria, seguramente van a ir a un abogado para que lo haga, y entonces les sirve saber qué prescriben, pero no es necesario que lo sepan con... Caracteres del matrimonio. ¿Cuáles son los caracteres del matrimonio? ¿Cuál es la naturaleza jurídica, que esto es importante, del matrimonio? Bueno. Con esto pueden empezar a trabajar ahora. Yo voy a ir a sacar las fotocopias para dejarles mientras de la otra parte. ¿Estamos? A mí no me preocupa que las respuestas las hagan en el mismo apunte. El tema es que sepan a qué me refiero, o bueno, no es a qué me refiero, yo me refiero a un montón de cosas, pero en qué hago hincapié respecto a estos puntos de la bibliografía. Voy a la fotocopiadora y vuelvo. No se vayan. Línea recta. Sí, línea recta. Sí, vuelo padre. presidente, hijo de nieto, tercero de colegio colateral. Presidente, que conseguí determinar con la segunda educación. Yo no quiero pegar. Eso es de Dios. Tiene colesterol y vitamina D. Y por afinidad, yo tengo un gusto derivado. Se le por la derivada por el tema de cónyuge. O sea, parece que por afinidad. Yo cómputo, dice. Es derivado. Cómputo con por afinidad. Es derivado. Entonces, todo vínculo que se agradece. Todos tienen las páginas que tienen que ir a sacar ahora, ¿no? Sí. Bien. Pero es esa página nomás tipo 9. No, no, no, no. Es el toquito, claro. 19. Igual ahí lo acabo de dejar a Gladys, Gladys sabe, todo lo que dejé recién. Se lo dejé antes, le dejé lo de contrato y ahora le dejé esto. ¿No solo una del contrario? ¿La murió? Ay. Yo la conocí todas. ¿No sobró ninguna? ¿Te la mando por mail? Hoy es... Decime. ¿El medio? Hotmail.com. ¿Listo? No, por favor. Hoy a la tarde te lo mando. Que en realidad la guía es para todo lo que es parentesco. No, para todo lo que es estado de familia y matrimonio, la otra parte de matrimonio. Sí, sí, sí, exactamente. Esto es todo lo de estado. ¿No tenés nada más? ¿Qué te parece por afinidad el segundo grado colateral? Usamos un tremendo, sí, es. O sea, que todos los incluso todo vínculo de pariente y mismo de parentesco y a partir de cuándo, cómo vas para arriba y cómo vas para el costado. En realidad está ahí también en cómputo, hay un parrafito que se refiere al cómputo del parentesco, a eso. Porque en realidad lo que es cómputo del parentesco después nos va a servir cuando veamos el tema de los órdenes y la vocación hereditaria, cuando veamos sucesiones. Sí. Cómputo de parentesco por afinidad, por consanguinidad, bueno, ascendiente, descendiente, colateral. Acá dice que excluye todo vínculo entre parientes de uno de los padres y parientes de otro. Y después dice que el marido confirma su parentesco por afinidad con los parientes de su mujer. Cuando antes dijo excluye todo vínculo entre parientes. Claro, en realidad, pero es, el parentesco por afinidad es entre marido y mujer. Y en realidad, listo, no es. Porque después vamos a ver que a nivel vocación hereditaria, ellos dos son los que tienen vocación hereditaria. Después ya se corta, o sea, no es que se corta el parentesco por afinidad, pero no te incluye para la vocación hereditaria. Esto quiere decir que tu cuñado no va a participar en tu sucesión. Claro, sí. ¿Eh? Eso. No, como acá dice que computa su parentesco por afinidad con los parientes de su mujer, tal como ella computa su parentesco con... Claro, porque en realidad son parientes por afinidad. Lo que pasa es que después vamos a ver que a los efectos de algunos de algunas cosas... No sale de todo. Claro, es simplemente por los afines, que los afines son exclusivamente marido y mujer. Ah. ¿Ah? Chicos, recuerden que en el segundo parcial también va a entrar la parte de responsabilidad, ¿eh? Porque para algunos, para solamente los que rindieron el recuperatorio entró, para el resto no. ¿Ah? Sí, están obligados. Primero lo conseguimos. Y los que veamos la clase que viene, que vamos a empezar con sucesión. El segundo grado lo mando a mi mamá. Después, pues, primer grado, doctor, doctor. Cuando me refería en la guía al cómputo es esto, línea recta, a eso, cómo se cuenta. Porque entre los parientes, por consanguinidad, tenés para arriba y para abajo. Y eventualmente los colaterales, para el costado. Va, era eso. No hay. A ver, sí. Sí, porque esto es lo que tiene Zanoni. A veces se meten a este libro, que a veces dice cosas que no son tan así. Pero por otro lado es el libro más claro para no estudiantes de derecho. Claro, pero es el eximente de responsabilidad desde el punto de vista penal. O sea, que no son responsables penalmente. Si hubiera, la verdad no es mi fuerte el penal, nunca lo fue ni lo será. En los casos de hurto, defraudación o daños recíprocamente por cónyuges, se extendió el movimiento de la Mata a alguien y yo. No, la responsabilidad de los padres por los hijos es completamente diferente, es entre marido y mujer. Es entre marido y mujer. Vos fíjate que dice, y hermanos o cuñados si viviesen juntos, pero son cuestiones bien atinentes al derecho penal que no tengo ni idea que dicen esos artículos. No es desde el punto de vista de la acción civil por los daños y perjuicios. ¿Ya terminaron? ¿Sí? Sí, ¿qué? Es que requisitos de la obligación alimentaria es una de las preguntas. Inalienable. Inalienable. Sí. Bueno, ¿todos nos terminaron? La idea es que yo no diga sí o no, o sea, que ustedes mismos se den cuenta si el que está leyendo dice algo cierto o no, ¿eh? ¿Quién empieza? ¿Qué es el parentesco y qué clases conoce? Perfecto. ¿Y ellas cuáles serían entonces? Yo digo, ¿viste? Si dije que no. ¿Cuáles son las clases de parentesco que conocen? A ver, de a uno y fuerte. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es consanguinidad? ¿Cómo? ¿Relación biológica? ¿Y eso qué implica? Un ejemplo. Vos con tu papá, ¿quién más? Consanguinidad. hermano, colateral, abuelo, ascendientes, ¿eh? O sea, todo lo que dependa del mismo, digamos, tronco, ¿eh? ¿Y qué otro parentesco? Afinidad. ¿Cuáles son las allá tres chicas alguna? Afinidad, ¿qué es la afinidad? Muy bien, bien, pero entonces generalmente del cónyuge, digamos, por las dudas, ¿eh? Como para generalizar. ¿Y adopción? El adoptante respecto al adoptado. ¿Cómo se llega a que una persona sea adoptada por otra? ¿Yo quiero adoptar y es un trámite administrativo o un trámite judicial? Por las dudas, claro, nosotros no lo hemos visto, pero sepan que es un trámite judicial. O sea, que uno adquiere el parentesco de adoptante y adoptado después de una sentencia judicial que así lo declara, ¿eh? Bien. Efectos del parentesco, básicamente los más importantes a nivel civil. Aliones. Dije a Leone por decir algo. Si no puedo decir a Hernández, Alan, ¿sos vos? Sí. Bueno, dale. ¿Y prestar alimento? ¿Efecto civil o, por ejemplo, lo de la herencia? Ok, ¿qué? A ver, ¿qué es lo de la herencia? Que por los efectos civiles la herencia se la va a transmitir a tu hijo. Perfecto. ¿Y después por otro? En realidad, efectos civiles porque están establecidos en el Código Civil, por eso son civiles. Si no tenemos de otro ámbito, pues están establecidos en otros códigos. Yo hago más le adjudico más importancia a lo civil porque, bueno, es lo que trata la materia. ¿Qué otros? ¿Cómo? Claro, que el hecho de que haya parentesco entre dos personas es lo que puede llegar a impedir que sea consumado entre ambos el matrimonio. Lo van a ver igual como impedimento, van a ver en el apunte que dejé hoy, en la cita que dejé hoy, que hay impedimentos impedientes e impedimentos dirimentes. Bien, ¿qué otro efecto? Chicos, hay varios. Yo sé que me dieron los más importantes, pero hay más. ¿Qué? Sí, que es más o menos lo que estábamos... Ah, bueno, no. ¿Por qué es distinto a lo que estábamos hablando recién? Pero el impedimento es respecto de que yo no me puedo casar con no, exactamente, con alguien. Mientras que lo que vos estás refiriendo, ¿a qué te estás refiriendo? Tu hijo menor de edad, no sé si saben, lo van a ver también en el coso, en el apunte, que los menores de 16 y de 18 en principio no se pueden casar por sí mismos, ¿sí? Necesitan la autorización de sus padres. Entonces, esto que estás refiriendo es que el parentesco, o sea, el ser padre de un hijo que se quiere casar, te habilita a dar la opción o la negativa a que esto se case. Bueno, y después el resto son todas cuestiones un poquito no tan importantes. Sigamos con la otra. ¿Cómo se computa el parentesco por consanguinidad y por afinidad? Línea recta y línea cordial. Bien, línea recta, ¿cuál es? Forma ascendiente y descendiente, entre yo, que sería forma descendiente, mi hijo, mi nieto, y forma ascendiente entre mi padre y mi abuelo. Bien. Recuerden que entonces, por consanguinidad tenemos ascendientes y descendientes. Los descendientes son obviamente los que van en línea recta para abajo, los ascendientes son línea recta para arriba. A nivel hereditario vamos a ver que se heredan aquellos que están vivos, obviamente, si no ya, si están premuertos no heredan. Bueno, esto se lo voy a dar después cuando veamos. Premuertos. Premuerto se llama al que murió antes de que te mueras vos. Pensaron que había inventado una palabra. Sí, no. Existen derechos y se llama premuerte que muere antes. La nuera vive en sí mismo, se recibe la cuarta parte de la herencia que le corresponde al marido. Sí, no. Eso es en realidad por afinidad, no es por consanguinidad. Por consanguinidad son los que van para arriba, para abajo y eventualmente, como bien dijiste, colateral son los hermanos. Por afinidad, sí tenemos a los, obviamente en primer lugar al cónyuge y después, eventualmente, a los parientes del cónyuge. Que podrían ser, ¿quiénes? Los cuñados, los suegros y ahí seguimos. El tema es que a nivel hereditario, probablemente todos los, chicos, please, todos los parientes por afinidad O sea, mis suegros no me van a heredar, no me van a heredar, salvo un caso muy particular. Pero si, un, si, este, si uno se atiene... No, nada, no les voy a decir más nada de sucesión porque si no, no, no. Sigamos con la otra. ¿Qué es la obligación alimentaria y cuáles son los presupuestos de esta y quiénes están obligados? ¿Qué es la obligación alimentaria? Empecemos por ahí. Ayuda. Ponerle un poquito más de onda. Prestación de alimentos al país necesitado. Ahí está. Bueno, que no es lo mismo ayuda. O sea, ayuda te puedo, no sé, te puedo prestar un libro, eso es ayuda. Es la obligación de prestar alimentos al pariente necesitado. ¿Sí? En principio, y sin saliéndome un poco de esta guía de estudio, ¿quiénes deben prestarse alimento? Bueno, a ver, pónganse de acuerdo. ¿Padres respecto de quién, chicos? Porque los padres entre sí, los padres respecto de los hijos. O sea, los primeros, la primera obligación alimentaria y la más importante es los padres respecto de sus hijos. ¿Sí? Sí, los hijos a los padres, pero ahí está, y esto ya, para este caso, entramos en cualquier supuesto de alimentos entre parientes. Que es que yo, para reclamarle, por ejemplo, alimentos a mis hermanos, tengo que probar mi incapacidad de generármelos por mí misma. Porque si no, se imaginan que cualquiera andaría por la vida pidiéndole alimentos a los demás y sin trabajar. Para llegar a cualquier otra situación que no sea alimentos entre padres e hijos, hay que probar un montón de cosas. Se pide judicialmente, por supuesto, y si el juez así lo estima o así lo indica, hay que prestar alimentos. Vos hablaste del tema de la mujer, de prestar alimentos a la mujer. ¿No dijiste vos de la mujer? ¿Quién habló de la mujer? ¿Alguien habló recién de entre cónyuges? Ah, no sé por qué hablé de la mujer. Entre cónyuges que no es lo mismo. ¿Cuándo existe la obligación de prestar alimento entre cónyuges? ¿Siempre? Bueno, esto estoy viendo por sí mismo, ¿sí? Cuando están divorciados, ¿y qué? ¿Y qué más? No, paren. Cuando están divorciados y con hijos, la obligación pesa respecto a los hijos. No siempre pesa respecto a la mujer. Si no, sería el gran negocio para todos, ¿no? Digo, para todas las mujeres. Sí, eso desde ya. Sí. Eso desde ya. Obviamente, la aclaración que acá hace un compañero es, en caso de que sean los hijos menores, la plata se la da la madre en carácter de qué, ¿no? De representante legal de los menores para administrar la plata. A medida que los chicos, que los hijos son más grandes, a veces los padres directamente le dan el dinero a los menores. ¿Hasta qué edad pesa la obligación alimentaria? ¿Hasta qué edad pesa la obligación alimentaria? Bueno, esto sí me lo estudian para la clase que viene. No desde el punto de vista de derecho, sino desde el punto de vista de la vida civil y saber. No, no es hasta los 18. Muy bien, se modificó, en realidad no sé quién dijo 21, se modificó la minoría de edad respecto, por ejemplo, para sacar el carnet de conducir para un montón de hechos civiles, pero para la cuota alimentaria se mantuvo el límite de los 21 años. Y después, mayores de 21 años, ¿tienen obligación de prestar obligación alimentaria? Siempre que estén estudiando. Exactamente. En principio, no. Salvo que, chicos, please, me es esfuerzo el doble andar con el cuchicheo atrás. Salvo que quieran contarlo a todos, nos reímos todos y nos vamos de picnic. No sé qué estaba diciendo. Que la exigencia legal es hasta los 21, y si son mayores de 21, si comprueban que están estudiando, pueden requerirle la cuota alimentaria. De algo te estás tentando y te estás riendo. Algo tenés que no puedes decir, evidentemente, porque si no, bueno, por hoy te lo perdono. ¿Hasta qué punto? Porque uno puede estudiar de grado, posgrado y seguir toda la vida estudiando. No, eso desde ya. Ahora, convengamos que esto es una cuestión más jurisprudencial, lo de mayor de 21, de prestar la cuota alimentaria si estás estudiando, es más jurisprudencial que otra cosa. La ley nada dice al respecto. El tema es que después tenés que probar, o si tu papá voluntariamente no te lo quiere dar, tenés que probar que no podés trabajar y prestarte tu propio sustento y por ende te corresponde la cuota alimentaria. De todas maneras, en el caso de las pensiones, o sea, si por ejemplo está una persona divorciada y al mismo tiempo incapacitada físicamente, o sea, por ejemplo, en el caso de divorcio, ¿no? O sea, ahí también hay un peso más legal con respecto a eso. No, no, no, no. La pensión, en realidad, la pensión por incapacidad o eventualmente por fallecimiento, nada afecta porque son conceptos completamente distintos de lo que es el derecho civil. Puede llegar a haber una prestación alimentaria de uno de los cónyuges en favor del otro si hubiera... ¡Ay, córtenla! Si hubiera un divorcio culpable. Un divorcio culpable es cuando algunos dos cónyuges tuvo culpa, ya sea por adulterio, por agravios, por lo que fuera, respecto al divorcio. Ahí, si el juez así lo amerita y así lo indica, pueden fijar una cuota alimentaria del cónyuge culpable a favor del cónyuge inocente. Me fui completamente. ¿Cuáles son los caracteres, los presupuestos, perdón, de la cuota alimentaria? La necesidad y que no pueda... En primer lugar, ¿entre quiénes se puede prestar la cuota alimentaria? O sea, presupuesto necesario número uno, parentesco. Ya sea el grado en el que sea. Segundo, la imposibilidad de procurárselos por sí mismo. Y tercero, la necesidad de que al no poder procurármelos por mí mismo, lo pueda procurar un pariente. Esto de todas maneras está todo en el artículo para los que están escribiendo así apurados. Bueno, quienes están obligados de alguna manera lo dijimos. En principio están obligados, por ejemplo, la cuota alimentaria de los padres en favor de sus hijos, obviamente los padres. Ahora, sepan que si yo pruebo la incapacidad del padre de hacer frente a la cuota alimentaria y a su vez pruebo la situación buena económica de los abuelos, puedo ir en contra de los abuelos. No, no, está muy bueno. Ustedes se ríen, para los desgraciados malditos que no pagan la cuota alimentaria a veces porque no pueden, ir en contra de los abuelos es fantástico. Yo sé que alguien diría no es justo, y sí, en realidad sí es justo. En caso de no haber abuelos, ¿a dónde se...? No, no, ahí se determina. No hay tíos. No, en principio es hasta los abuelos. ¿Cuáles son los caracteres del matrimonio? Esto igual, matrimonio, estas dos preguntas de matrimonio van a ser complementadas con las que les dejé en la guía de estudio, fallida esa que pensé que... Y con lo que les dejé hoy en fotocopiadora. Profesora, una pregunta que no tiene nada que ver. ¿Pero los padrinos tienen...? Nada. No tiene nada. Los padrinos en realidad es una obligación moral, ¿sí? Que cuando vimos obligaciones, ¿se acuerdan que hablábamos de cuestiones morales y personales que no tienen sanción jurídica? Bueno, eso sería el caso de un padrino. Nada, nada. Eventualmente un padrino, pero esto digo eventualmente en el caso en que hubiera un testamento a favor de alguien obligando al padrino a cumplir... No sé si se acuerdan que vimos, mencioné donaciones con cargo. Se podía donar algo a alguien con el cargo de que esa persona cumpliera. Si un padrino fuera a estar, pero ya no es por el hecho de ser padrino, sino por tener, ser obligado a una donación con cargo. Caracteres del matrimonio. Ah, me faltó una. ¿Cuál? Ah, eso. Gracias, gracias. Características. O caracteres del derecho alimentario. ¿Qué es inalienable? No se puede ceder. Exactamente. ¿Y qué más? Irrenunciable. ¿Qué es irrenunciable? Muy bien. Ahora, ¿a ningún alimento se puede renunciar? Y acá lo vimos. A ver. Muy bien. Sí se puede renunciar o hacer cualquier acto extintivo respecto a alimentos pasados. Y respecto a la prescripción, ¿qué pasa con la prescripción? Porque ahí el código o el libro dice que son imprescriptibles. En principio son imprescriptibles los alimentos a futuro, que no van prescribiendo. Pero los que ya pasaron tienen una prescripción de 5 años para reclamarlo. O sea, yo no le voy a poder reclamar a mi ex marido alimentos de 15 años para atrás. Puedo, pero me puede oponer la prescripción. Y frente a la prescripción es una obligación natural. ¿Y qué era una obligación natural? Exacto. ¿Estamos? Así que solamente es exigible una obligación alimentaria de 5 años para atrás, de vengados. Los futuros son, sí, imprescriptibles. ¿Cuáles son los caracteres del matrimonio? No, voy a hacer una cosa. Dada la hora y dada tanta risa y todo. Para el viernes que viene, completen la guía nueva con estos dos puntos que han quedado, porque lo que hay allá también hay matrimonio en fotocopiadora. Parcial el 18, recuperatorio el 29. ¿Alguna pregunta? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Listo? Callaron para siempre. Sí. Vení, vení, como quieras. ¿Tu nombre? Acá, en la página 45, dice que la obligación de prestar alimentos no es...